Si él no te manda mensaje bonito y te dice que tú eres su vida, pues búscate otro que te dé amor. Todo no es dinero en la vida. Pa' que tú lo amas, pa' que tú lo quieres. Si él está con otra en la esquina, una mami chula como tú tiene que tener un papi que la misma. Una mami chula como tú tiene que tener un papi que la misma. Una mami chula como tú tiene que tener un papi que la misma. Una mami chula como tú tiene que tener un papi que la misma. Una mami chula como tú que la misma. Un papi que la mime, que la castigue cuando se lo meta bien duro y que la lastime. Entonces que lo que baby dime, que le toque ese doto y los signos vitales yo le examine. Me he chingado los reales cueros en todo RD. No me subestime, gadivas, presentadora, conductores, programas, mujeres de nalga, bailarinas y chapeadoras. Las mujeres al alfa, a farro y a tempo adoran, tempo adoran. Si nos ven en los lambos rodando, vamos a frenar feo, vamos a frenar feo. Así que ven out, recojan a sus señoras. Si él no te manda mensaje bonito y te dice que tú eres su vida, tú búscate otro que te dé amor. Todo no es dinero en la vida. Pa' que tú lo amas, pa' que tú lo quieres. Si él está con otra en la esquina, una mami chula como tú tiene que tener un papi que la misma. Una mami chula como tú tiene que tener un papi que la misma. Una mami chula como tú tiene que tener un papi que la misma. Una mami chula como tú tiene que tener un papi que la misma. Una mami chula como tú tiene que tener un papi que la misma. Tú no estás pa' estar con ninguno de estos guaremate. Tú quieres un tigre duro que te maltrate. Que la cama te mate, que te dé con el bate. Que cuando te coja te azote y te ponga a gritar disparate. Azaroso del diablo, meteme ese popo hasta el fondo completo. Ella me grita y me dice esas cosas cuando se lo ve, cuando se lo ve. Que soy sudar y que yo sí se lo sé hacer, se lo sé hacer. Que ella se moja de verme y no se lo tengo que meter. Como le brillan los ojos, todo se ha chapeado. Cuando ven la mugre, la disco, todo hace moja. Pile diamante y billetes de acero. Farruel al fin de por nosotros somos capaces de nacer. Si él no te manda mensaje bonito y te dice que tú eres su vida, pues búscate otro que te dé amor. Todo no es dinero en la vida. Pa' que tú lo amas, pa' que tú lo quieres. Si él está con otra en la esquina, una mami chula como tú tiene que tener un papi que la misma. Una mami chula como tú tiene que tener un papi que la misma. Una mami chula como tú tiene que tener un papi que la misma. Una mami chula como tú tiene que tener un papi que la misma. Una mami chula como tú tiene que tener un papi que la misma. Él te manda mensaje, te manda mensaje. Yo te digo te amo, te digo te amo. Él te manda a buscar, te manda a buscar. Yo te busco y nos vamos, y nos vamos. No desacatamos, conmigo tú eres feliz. Cuando tú haces el amor con él, es pensando en mí. Las mujeres me llaman para que le reserve una fecha. Yo le digo que tengo dos martes y cuatro fiestas. Tienes que tratar de hacerte la nalga y la teta. Si te doy pa' que te compre una avioneta. Deja tu show, deja tu teatro. Yo soy millonario hace rato. Pariguayo como tú, yo lo mato. En el cuello tengo una cubana abierta en cuatro. Una mami chula como tú tiene su tigre que siempre es la misma. Una mami chula como tú tiene su tigre que siempre es la misma.